Hola compañeros y compañeras de Farco. A pocos días de haberse efectivizado el congelamiento de precios por decreto nacional, que los retrotrae el 1 de octubre hasta el 7 de enero del 2022 inclusive, para un sector empresarial y comercial de la provincia de Córdoba, se trata de una medida de corto plazo que es poco efectiva para enfrentar la inflación. Ante esto, Ezequiel Cerezo, presidente de la Federación Comercial de Córdoba, explicó los motivos. Es una medida distintiva e injusta socialmente, puesto que le estamos congelando un precio a quien no lo necesita, digamos. Por un lado, a ver, en algunas manifestaciones o algunas explicaciones hemos escuchado que la gente de menos recursos puede acceder a determinado alimento. Nosotros compartimos ese criterio y esa mirada, pero debería hacerse específicamente a esa gente y no a todo, digamos. En este caso, por ahí va a comprar a alguien a un precio congelado, un precio mejorado, quien no necesita de esa herramienta, digamos. En contraposición, el presidente de la Asociación de Defensa de Usuarios y Consumidores, Osvaldo Bazano, avaló la medida de congelamiento de precios. Señaló en Radio Nacional Córdoba que la especulación de los grandes productores no tiene razón de ser. Son los productores concentrados que tienen el 80% de la producción de alimentos y son los que obligan a que el consumidor no pueda tener productos alimenticios arriba de su mesa. Esto es también un formato de avisar de que se terminó la especulación o la negociación política. Más allá de que es una medida que genera tensión por los intereses económicos de los grandes productores, hay que recordar de que se trata de una política social inclusiva que intenta frenar la remarcación de precios y poner los alimentos claves al alcance de la ciudadanía. Mientras el gobierno nacional intenta garantizar una canasta básica alimentaria en un contexto de inflación y pandemia, aún existen productores que intentan desestimar la medida. Reportó para el informativo Farco, Karina Lombardi, Radio Nexo, Villa Allende, Córdoba.